Pour une nouvelle élève que j'apprécie mucho ses efforts, j'ai pas dit beaucoup, non, j'ai dit mucho ses efforts, c'est Cruz. Marie Cruz, yo te llamo Cruz, tú sabes, es muy corto. Qui vraiment prend ses études très au sérieux. Esa alumna mía es realmente es un placer de trabajar con ella. Siempre está atenta. Es la mamá del niño del también, niño. Alejandro, ¿verdad? Sí. También muy inteligente el niño. Muy, muy inteligente el niño, sí, la mamá. Ella está haciendo un diplomado, yo creo, algo así, con la Rosario. Pero sí. Es un doctorado, ¿qué no? Doctorado. Es, creo que sí. Haciendo, sí. Pero ahora mismo ella. ¿Y en francés? En francés está, ahora mismo está aprendiendo conmigo. Qué bueno. Mira, Cruz, yo la llamo Cruz, cada vez que yo digo Cruz, me miro así. Cruz, esa canción es para ti, ¿ok? No te preocupes por el examen. Nosotros arreglamos, tú sabes, yo sé que tú estudias, ¿ok? Te va a hacer una dedicación de una canción que es muy interesante, ¿ok? Se llama Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Es el título de la canción que voy a tocar para ti, Cruz, ¿ok? Escúchalo. Maritza, Maritza, ella está tan callada en la clase, muy calladita la alumna mía. ¿Ah, sí? Sí, ella no habla, está así. Maritza, ahora tocaremos una preciosa melodía con también una clave. Ah, fue la idea de Alejandro. Copión. ¿Eh? ¿Qué copión? Sí, pero una clave, sí, para ver si los alumnos saben escuchar el programa, porque el tren de la música es para ustedes. alumnos, alumnas, ¿ok? Tiene que escucharlo, entender las canciones, la dicción y todo. Por favor, tiene que escuchar. Para Maritza, la clave, yo repito, la clave del día es Mon cœur est gros. Mon cœur est gros. Je répète, hein? Mon cœur est gros. Es la clave para ti, Maritza. ¿Ok? Y yo quiero esa llave a la entrada sábado. ¿Ok? Entrando en la puerta, tiene que decir, profe, mon cœur est gros. Si no, tú lo vas a pasar afuera. ¿Eh? ¡Qué malo! ¿Okay? ¿Sí? Bueno. Y el título de la chanson que je vais jouer pour toi, Maritza, c'est de Emmanuel Noir. Et c'est la chanson s'appelle Sans dire. Sans dire. Je ne sais pas où aller pour tomber sur tes pas. Si c'est dans la ville où je suis né ou tout près de chez moi. Je ne sais pas deviner à quoi ressemble ta voix. Et j'ai voulu l'écouter plus d'une fois. Mais quand on se verra un jour. Sur tes doigts, au mieux il nous arrive de poser nos mains au même endroit. Je ne sais pas où chercher, mais j'ai compris parfois que j'aurais dû regarder devant moi. Mais quand on se verra un jour. Eh oui, nous sommes arrivés à l'heure de vous enseigner français. Êtes-vous prêts? D'accord, allons-y. La semana pasada hablamos de cómo debemos hablar cuando dos personas se encuentran, ¿ok? On dit bonjour, bonsoir, comment ça va? Je vais bien, merci, et vous? Pas trop mal. Ah, es la frase que a ti te gusta. Pas trop mal. Et vous? Pas mal. Pas mal, oui. J'ai dit, Alex, comment vas-tu? Pas trop mal. Ah, c'est très, très, très, très intéressant. Hein? On continue. Et Alex m'a répondu, pas trop mal. On peut dire aussi, pas mal. On peut dire aussi, je vais bien, merci. Et vous? Pas très bien. Pas très bien. Non, pas très bien, parce que quand on a la grippe comme je l'ai maintenant, donc je ne vais pas très bien. Mm-hmm. Je dis, ah, pas trop bien. Je peux dire, pas trop bien. Et la personne devra dire, pourquoi? Je vais dire, ah, parce que j'ai la grippe. Tu vois? Dis-moi, comment vas-tu? Comment vas-tu, prof? Ah, je vais mal. Et pourquoi? Ah, parce que j'ai la grippe. Ouh, très oui, mal. Je me sens très mal. J'ai la grippe. OK? Et on va demander, où habitez-vous? Où habitez-vous? Quel est le dire? Donde vives? Où habitez-vous? Et on peut dire, où habites-tu? También, si es una persona mayor que habla con una persona joven, on dit, où habites-tu? Où habitez-vous? Et que contestan? J'habite à Los Mochis. Ah! J'habite à Los Mochis. J'habite à Guadalajara, j'habite à Guasave, j'habite à Choy, cualquier ciudad. J'habite à. OK? Et comment s'appelle votre père? Mon père s'appelle Joselito. Comment s'appelle votre mère? Ma mère s'appelle blablabla. Blablabla. Ah, qui très bien. Oh, beautiful name. That's a beautiful name. Blablabla. Et tu próximo le hijo? Presento a blablabla. Bla, bla. Bla, bla, bla. Ay, qué rico. Okay. No, el no, tren de la música. El tren de la música es para reír, para disfrutar, para bromear. Es el éxito del tren de la música, ¿no? Ah. Okay. Ahora mismo vamos a aprender cómo se llaman los nombres de la familia, ¿no? Okay. Empezamos con abuelo. Abuelo se dice grand-père. Grand-père. Mon grand-père. Grand-papa, ¿ok? Grand-père. Es abuelo. Abuela se dice grand-mère. Grand-mère. Tu vois, papá es por abuelo, mamá, mère es por abuela, grand-mère. Et on continue. Abuelo, ok. Frère. Hermano. Frère. On dit frère. Mon frère. Mon frère. Mi hermano. Mon frère. Ma sœur. Mi hermana. Ma sœur. Ça se prononce sœur. Sœur, ok. Ça s'écrit S-O-E-U-R. S-O-E collé U-R. Ah, répète pour moi. S-O-E collé U-R. S-E-E collé U-R. Ah, et c'est mon tongue twister en anglais. OK. S-O-E collé, quel est ici la O et la E sont collés. OK. Pegados. U-R. On dit sœur. OK. Primo. Et primo. Cousin. Cousin. Primo. Cousine. Prima. Prima. Cousine. Cousin. C'est masculino, cousine, femenino, ok? Cousin, cousine, cousin, cousine, son primos. On continue. Neveu. Sobrino. Neveu, N-E-V-E-U, neveu. Il est mon neveu. Él es mi sobrino. Mon neveu, neveu. Et sobrina, c'est lycée. Nies, nies, nies, nies. Nies mi sobrina, nies. Nies, Nies. Nies mi sobrina, Nies mi sobrina. Nies, es sobrina, ¿ok? Parrain, se dice. Es padrino. Padrino, parrain. Il est mon parrain. Él es mi padrino. Parrain, rin. El sonido en, A-I-N, como la main, main. M-A-I-N, comme fin, la main, ok? Parrain, c'est le son un. Et la madrina, c'est dit, c'est? Marraine. Marraine. Marraine. Le parrain, la marraine. Et ahiado, c'est dit, c'est? Filleul. Filleul. Eul, comme seul. Filleul. Pero no hay diferencia entre masculino y femenino. La única cosa, la única diferencia es que a la ahijada tiene la E al final. Fiel, fiel. Pero masculino es E-U-L, femenino es E-U-L-E, filleul, filleul. Y suegro se dice beau-père. Beau-père, aunque él es feo, se dice beau. Beau. Aunque el hombre está feo, se dice beau-père. ¿Y si la suegra también está fea? La suegra también, aunque la suegra está fea, se dice belle-mère. Belle-mère. ¿Por qué dice belle-mère si a veces las suegras son feas, uh-huh, y bien desagradables? Uh-huh. No, es una buena broma. Belle-mère es suegra. Belle-mère. Beau-père es suegro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice? Yerno. Yerno se dice beau-fils. Beau, como guapo. Fils, todo es guapo en francés. Guapo y guapa. Beau, B-E-A-U. Beau-fils. Fils, F-I-L-S. Se prononce fils. Beau-fils. Fils, F-I-L-S. Beau-fils. Uh-huh. Et la nuera. Nuera. Nuera se dice belle-fille. Ah, preciosa mujer, ¿eh? Aunque está fea. Uh-huh. ¿Eh? Se dice belle-fille. Elle es ma belle-fille. Belle-fille, uh-huh, ¿eh? Qué bueno. Belle-fille. Beau-frère, se dice es cuñado. Beau-frère, todo en francés es beau y belle. ¿Eh? Beau-frère es cuñado. Belle-sœur, cuñada. Belle-sœur, preciosa hermana. Belle-sœur es cuñada. ¿Ok? Entonces, on va recommencer. Y abuelo, se dice grand-père. Abuela, grand-mère. Papá, père. Mamá, mère. Hermano, frère. Hermana, sœur. Primo, cousin. Prima, cousine. Pardon. Neveu, sobrino. Ah. Sobrina, nièce. Y vamos a ver, ahijado. Ahijado, filleul. Fiel, ahijada. Fiel. Fiel. Y padrino. Padrino, parrain. Madrina. Marraine. Marraine. Marraine. Tiene que ser, tú sabes, tiene que salir la N. Marraine. Marraine. Uh-huh. Ok, marraine. Y, mi querido suegro. Beau-père. Mi querida suegra. Belle-mère. Belle-mère. Perdón. Ay, Dios mío. Mi querida cuñada. Belle-sœur. Mi querido. No. mi querido cuñado. Beau-frère. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Los nuera y yerno. Ok, sí. Nuera es belle-fille. Ma belle-fille, ok, ma belle-fille, et beau-fils es yerno, mm-hmm, beau-fils es yerno, ok. Donc, cuando tú encuentras a tu suegra, tú dices, bonjour ma belle-mère, bonjour ma belle-mère, ¿cómo vas-tu? ¿Tu vas bien? Y tú le das un abrazo bien grande porque ya te va a cocinar, ¿eh? Ay, ¿cómo las suegras son bien buenas, ¿eh? Siempre te pide, a mí yo no tengo problema, ok, David, ¿ha comido? ¿Qué ha comido? ¿Qué comiste? ¿Tú sabes? Y el beau-père, nunca te hice caso, ¿eh? Ok, estoy bromeando. Pero, ¿por qué la gente siempre hace bromeas de los suegros y de las, uh-huh, y de las suegras? Nueras, ¿sí? De las nueras y todo. No sé. Bueno, ok, entonces... Et aujourd'hui, on a dit où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habites-tu? Ok, j'habite à Mochis. Comment s'appelle votre père? Comment s'appelle votre mère? Comment s'appelle votre frère? Comment s'appelle votre sœur? Où habite ta sœur? Donde vive tu, hermana? Où habite ta sœur? Je répète, où habite ta sœur? Où habite ton frère? où habite ton beau-père, où habite, quiere decir, donde vive. Ok? Entonces, eso va a ser el programa de francés para hoy. Por favor, tiene que estudiar, ok? Repetir. Mira, tú sabes una cosa. Hay mucha gente que tiene celulares que puede grabar sonidos en el celular. Si usted quiere realmente aprender francés, como yo no tengo la oportunidad de ser con ustedes todos los días, ese programa usted puede grabarlo en el celular, o si usted tiene un grabador, ¿sí? Un grabador, grábalo para que escucha otra vez la repetición y todo. Y para cualquier cosa, usted puede llamar aquí a la estación de la radio, la 820 AM, la 89.3, donde grandes cosas suceden. ¿En dónde? En la Gran Universidad. Universidad, qué bueno. Ok, por favor, llámanos. Cualquier cosa, nosotros estamos aquí a su disposición para ayudar, ¿ok? Llama a la estación. A la señora Ibarra, muchísimas gracias, fue un placer. Yo la conocí, fui a su casa. ¿Sí? Sí, yo fui a entregar a ella la lista de la fonética. Uh-huh. Sí, una señora muy, muy sabia, muy agradable. Aviaron mucho, viví en París y todo eso. Oh, bueno. Carmen, fue un placer de encontrarte, ya, de verdad, ¿ok? Espero que nosotros nos vemos bien pronto otra vez por un café, como le prometí, ¿ok? Bueno, vamos a seguir ahora con una canción, ¿no? ¿Qué se llama? La vie passée. La vie passée, ¿ok? Va a ser la próxima canción que vamos a escuchar, La vie passée. pour finir avec le programme de cet après-midi, nous vous ferons écouter une dernière chanson d'Emmanuel Moire. Et on ferme les portes du train. Oui, on va fermer les portes du train avec regret, car vraiment, c'est pas un grand plaisir pour nous de vous laisser, hein, parce que votre compagnie est tellement agréable. Nous aimons tellement être avec vous les dimanches après-midi, de 4h à 5h sur les ondes de la UDO, la 820 AM, la 89.3 FM, les deux fréquences les plus écoutées sur Mochis, ok? La donde realmente grandes cosas suceden en la gran universidad. Ok? Mm-hmm. Donc, ok, nos despedimos. Je suis Alejandra Trasviña Galaviz con el conductor, mi profe Daniel Fouché, quien se despide de ustedes con un muy fuerte abrazo. Un abrazo grande, grande, grande, porque embraza todo Mochis. Ajá. Todo Mochis. Casi. Casi, ¿eh? Muy cariñoso. Ok, y diremos bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi. Bon après-midi. A dimanche prochain. A dimanche prochain pour un programme similaire. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous sur la radio UDO. Ok? Avec regret, nous devons partir, car il est 5 heures. Il faut céder la place à d'autres programmes. Donc, nous vous saluons. Un abrazo fuerte, grande. Et hasta domingo próximo. Bye bye. Adios. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter notre programme Les Trains de la Musique, qui vous a été présenté par Daniel Fouché. Soyez avec nous dimanche prochain pour un programme similaire. Bonsoir et à dimanche.